El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues ya nos encontramos en el momento correcto para llevarlos con la información de fin de semana en la revista de la radio, El Punto Crítico Radio. Qué bueno que nos acompañan, nos siguen a través de las redes sociales. Nuestro sitio oficial en internet es www.elpuntocritico.com. En Twitter, @elpuntocritico y en facebook.com/elpuntocritico. Ahí estamos a sus órdenes. El teléfono en el estudio, 5511-1560, en horas y días hábiles, así es que ahí estamos a sus órdenes. Creo que hay bastantes maneras de estar en contacto con nosotros. Los saluda Rubén Labastida a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Hoy es sabadito 4 de febrero. Ya estamos en la segunda semana, o mejor dicho, en el segundo mes, semana número 5, transcurridos apenas 35 días del año. Bueno, pues, ¿qué tal si nos vamos directo a saber qué es lo que vamos a disfrutar el día de hoy? Fíjate que tuvimos la oportunidad de esta semana, en el Día de la Candelaria, aquel 2 de febrero, tortas de tamal, esas guajolotas, caracoles, estuvieron riquísimas. Y esto se llevó a cabo en el centro histórico de la Ciudad de México. Ahí se encuentra Tortas Superastro. Y los tuvimos aquí presentes en el estudio, en el punto crítico, Torta Superastro. Estuvo con nosotros Superastro, obviamente, y también The Demon, quien, por cierto, próximamente, el próximo lunes, va a estar dando una firma de autógrafos. Les voy a decir en breves instantes o al finalizar el programa, les voy a decir exactamente dónde va a estar dando sus autógrafos. Bueno, es prácticamente en su tienda, pero los datos los vamos a tener más adelante. También en teatro, Veneno Hamlet tiene una presentación extraordinaria que va a estar durante todo el mes de febrero, así es que bueno, pues no se la pueden perder porque es las clásicas de Shakespeare. Las vamos a tener ni más ni menos que, mis estimados amigos, pues con son jarocho al estilo mexicano. Está muy buena la propuesta. También tenemos al Ballet Metropolitano, música, la orquesta La Típica va a estar presente también con nosotros. Mi compañero Alan Castro por allá tuve la oportunidad de que estuviera entrevistándolo. Y bueno, pues en Empresas de Éxito tenemos Remedios Caseros, Botica de Ideas y Regalos. Ellos también van a estar platicando con nosotros en Empresas de Éxito. Federico Vale Chirino, hoy que nos tienes aquí en El Punto Crítico. Pues qué tal, amigos, bueno, pues fíjense que esta tarde yo los voy a llevar hasta Baja California Sur. Vamos a platicar de este vigésimo Festival del Arte de Todos Santos, esta bahía preciosa que está por allá en Baja California. Imagínenselo nada más. Bueno, pues hoy los llevaré a través de la magia de la radio hasta allá. Vamos a platicar de este festival muy muy interesante y que además, bueno, pues si de pronto estamos tan lejos, bueno, pues es la oportunidad para que conozcamos un poco más o un poco de este rincón de la República Mexicana. Así que más a rato les doy los detalles. Padme Vidente también está presente hoy. ¿Qué nos vas a presentar, Padme? Namaste, mi querida familia del Punto Crítico. Yo soy Padme Vidente, tu amiga y consejera espiritual. ¿Y qué creen? Que el día de hoy les traigo un temazo en las netas de los hombres. ¿Ustedes creen que el hombre les pase como a nosotras? ¿De qué? ¿Será? ¿No será? ¿Me gusta más o no? Esto lo vamos a hablar. El poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal, con esa reflexión que lo caracteriza. Adelante, Miguel Ángel López Ibernal, te escuchamos. Hola, el día de hoy me voy a referir a uno de los problemas más agudos que tiene nuestro país. Es un homenaje a los mexicanos que se la juegan fuera de manera honrada y muy merecida, los migrantes. Nos acompaña aquí en cabina Agua Nueva Tropical con su nueva producción. Vamos a prender la vela, ¿no? Vamos a prender la vela. Qué gusto saludarlos. Buen fin de semana, mis estimados amigos. Oye, pues está con nosotros Omar del Águila, vocalista. Sí, es gusto correcto. Saludarte, Omar. Ever Venegas. Igual, un saludote, muchísimas gracias. Y por supuesto, Jesús Teutli. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Aquí estamos, aquí en Rico Sábado. Oye, pues qué rico sábado. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo se sienten? Pues ya celebrando prácticamente 20 años en la música. La semana pasada, prácticamente hace 8 días, tuvimos la oportunidad de disfrutar de ustedes en el Casino Live, donde presentaron su más reciente producción discográfica. Nos da mucho gusto. ¿Qué tiene para dar Agua Nueva Tropical? Se desaparecieron un ratote, pero aquí está Nueva Sangre, está en el ánimo, está la buena vibra, puro joven, puro chamaco, ¿no? Así es, el promedio de edad está entre los 25 y los 28 años. Puro chaval. 21, perdón. Hay uno de 21, ¿verdad? De veras que sí. Y los 28 años, o sea que puro chamacón y todos solteros. O sea que llegan con toda la buena vibra, todos solteros. Ahora sí que sin compromisos, ¿no? Ahora sí que le hacemos honor al nombre Agua Nueva. Excelente, excelente. ¿Dónde han andado? ¿Cómo es que se han renovado? Platíquenos, pues, estos detalles extraordinarios. Pues ahorita, como comentabas ya, lo último que ahorita hemos hecho fue el pequeño showcase que hicimos en el Casino Live, presentando pues a todos ustedes la nueva producción de Vamos a Prender la Vela. De ahí, bueno, pues se desprende el nuevo sencillo, Mi Destino, que lo que me interpreta por aquí mi compañero Ever Venegas, el mejor conocido como el Todas Mías, porque Caracoles, llegaron con todo, ¿eh? Sí. Dice que llegaron con todo, con todo musicalmente y con todo a arrasar con las chamacas. Así debe de ser. Amigo. ¿O usted qué opina? ¿Usted qué opina? Mi estimado Ever, ¿qué nos dice? ¿Es cierto o qué onda? No, para nada. ¿No? ¿Así? No, yo soy no quieres que te comprometan con nada, ¿no? No, yo soy bien serio, ¿no? Yo voy a trabajar y a dormir, ya no hay otra. Saliendo derechito a tu trabajo. Sí, saliendo bien derechito del trabajo a la cama a dormir y ya. ¡Ah, qué rico! Solo fue un cumplido, Scarlett, ¿eh? Bueno, pues, ¿cómo seleccionaron los temas para esta nueva producción? ¿Quién es el encargado de toda esta producción? Bueno, pues el encargado de toda esta producción es un servidor. Perfecto, felicidades, Jesús. Es una producción que se tardó alrededor de un año en terminarse. Se estuvo tratando, digamos que minuciosamente. La elección de temas, sí hubo varios temas. Hay composiciones de varios compañeros músicos, que habrá resaltado obviamente. No nada más son compositores, sino también son músicos. Tales integrantes de Grupo La Apuesta. Otros compañeros que tienen sus agrupaciones que pues nos dieron varios temitas y pues fue difícil más bien la elección de los temas, pero creemos que el contenido del disco es el ideal para el público que nos sigue y que también es el ideal para un público que al igual no nos conoce, pues que nos conozca con este material. La verdad es que es un material que viene con un corte de temas de amor y también de desamor, porque pues bueno, así como existe el amor, pues hay que tocar fibras sensibles. Exacto. Y pues también sin perder el esquema y que es música tropical y que también es gente que pues le gusta el sabor, el ritmo, digo. Estábamos comentando en qué fiesta no vas o evento y que no exista un ritmo tropical, una cumbia, ¿no? Exacto, es lo primero que abre las pistas y pues nosotros, a pesar de que mantenemos concepto romántico, también pues metemos esa cumbia guapachosa que siempre nos ha caracterizado. Realmente cuando ya estamos en la fiesta, pues no falta por ahí el disque fresón, pero ya cuando está realmente la fiesta es cuando ya está el ritmo tropical, mi estimado. ¿Qué crees que ¿no? Eso te lo puede decir Ever, ¿eh? A ver, Ever, pues tú platicas. Es que no, fuera de cotorreo, él tiene un pasado, porque hay un pequeño detalle que al igual siempre me gusta mencionarlo porque pues es para mí digno de... Un orgullo tener. Eso. Que la gente, los elementos, bueno, un servidor no, porque estamos desde que inició la agrupación, pero bueno, ellos... tienen un año apenas conformando la agrupación. Uh-huh. Y cada uno tiene, digamos, un pasado en tanto en agrupaciones, pero también en otras cosas. Y pues bueno, aquí el buen Ever te puede contar a qué se dedicaba. ¿A qué te dedicabas, Ever? Pues ya 9 años de dedicarme antes al pop. Cantaba puro pop. Y órale. Y pues ya dedicarme a la música tropical, cumbia, pues fue como un giro de 360 grados, pero muy cañón. Uh-huh. Y pues es un mundo totalmente diferente, ¿no? Al que yo conocía del pop. Y gracias a Dios, pues digo, pues estamos aquí echándole muchísimas ganas. Y de verdad, haber conocido este género musical y cantarlo es genial, la verdad, ¿no? O sea, digo, independientemente de que hay muchísimo trabajo también aquí, conoces mucha gente profesional, músicos muy profesionales, y te empapas de eso, ¿no? Entonces, he aprendido muchísimas cosas con la agrupación. Digo, es mi primera agrupación. Y estoy muy, muy, muy feliz, muy contento, ¿verdad, Jesús? Sí. Muy, bueno, muy feliz, claro, ¿no? Estás contento, sí. ¿Yo qué te puedo decir? Antes lo estabas dando como solista, como popero, y se dio la oportunidad. Cantaba con mis hermanas. Cantaba con mis dos hermanas, pero pues ya saben, ¿no? Muchísimas veces pues se van enfocando en otras cosas. Yo fui el único de mis tres hermanas que siguió cantando. Ah, mira. Que no abandoné pues esta carrera tan, tan bonita. Y gracias a Dios se dio la oportunidad de... ¿Y cómo se dio tu llegada? Yo estaba trabajando en un salón, bueno, sigo trabajando en un salón de fiestas, y en uno de los shows que hago, pues estaba cantando, y fue como me encontró un amigo que se llama Don Armando, y me consiguió el casting, porque en ese entonces casualmente coincidió con el casting de Agua Nueva, y me dijo, oye, ¿alguna vez has cantado cumbia? Y yo, no, pues nunca. Nada más la bailo, pero a medias. No, pues mira, te vamos a ayudar, vamos a echarle la mano, ya me contactaron con Don Agustín. Fui, ahí fue donde conocí a Jesús y a Don Agustín. Y pues me dieron tres canciones y el dos días para aprendértelas y trabajarle, y me a puerta cerrada. Pero en calientes, esas sí, cosas, ¿no? Sí, y el lunes, eso fue en viernes, y el lunes mismo ya estaba haciendo mi casting, y afortunadamente me quedé en el primer día del casting. Perfecto, ahora que ya tienen esta producción, lo que están promocionando precisamente es Mi Destino. Es correcto, es la producción. Sí, es la punta de lanza. ¿Cuántos tracks tiene el disco? Es tracks de 12 canciones. 12 tracks, 12 dos tracks. Salsas y 10 cumbias. Perfecto, perfecto. Todo lo tropical, a todo lo que da. De hecho, el éxito que la gente nos dio, porque la verdad es que el que nos catapultó al éxito fue la gente, pues se fue en el género de la cumbia. Cabe resaltar que, aunque no somos un grupo salsero, pues también nos atrevemos a hacer salsa al estilo de Abonado Tropical. Y resaltando que nuestro primer éxito, irónicamente, fue una salsa. Uh-huh. El primer disco de Agua Nueva Tropical y el primer éxito de Agua Nueva fue una salsa titulada Amor, Amor. Perfecto, perfecto. Oye, por cierto, pues tuvieron en este disco la participación por allá, mi estimado Omar, de grandes, de la música, ¿no? Grandes amigos, digo, hicieron un disco de cuates, como diría aquel, en donde pues está Perla Colombiana, está también algo de Merenglás. Digo, ahí están como que los toquecitos especiales de la así música, así es, ¿no? Correcto. Tuvimos la fortuna tenemos la fortuna de contar con grandes amigos, que también han pasado por las filas de Agua Tropical, por eso es que te mencionábamos que es un honor pertenecer a esta institución, porque es una institución. Tenemos ahí también a la apuesta, también tenemos al buen Luciano Amaro, que nos hizo favor de hacer los arreglos de uno de los temas, que por cierto es uno de los dos temas de salsa que incluye el material. Y pues nada, pues agradecerles, ¿no? De antemano a ellos que nos están echando la mano en esta producción. Van a tener próximamente algunas presentaciones. Ya se está amarrando por allá. A partir del mes de marzo se están amarrando presentaciones, porque ahorita como estamos con la promoción de nuestro material, la verdad es que queremos arrancar con una buena campaña de publicidad, dado que el grupo, ya lo mencionábamos, ¿no? Que hubo un tiempo en el que a lo mejor no se veía... como algunas otras agrupaciones que andan ahí todavía en el medio ahí, digamos. Nosotros estuvimos como que en una etapa en la que, bueno, nos reencontrábamos, y pues este es como que la generación y el disco con el que queremos marcar una época nueva dentro de la agrupación y en estos 20 años de trayectoria. Correcto, entonces ahorita yo creo que lo más propio es seguirlos a través de las redes sociales, a través del Facebook, Agua Nueva Tropical, Facebook, ¿no? Oficial. Agua Nueva Tropical Oficial en Facebook, en Instagram, y también tenemos, bueno, los que nos quieran ver algunos videos de nuestras presentaciones y pues de cómo tocamos, en YouTube. Igual nos encuentran como Agua Nueva Tropical Oficial, y pues a los seguidores del Twitter, dirías, somos de Agua Nueva Oficial. Muy bien, pues muy bien, pues ahí de manera extraordinaria ustedes pueden acercarse y estar en contacto con esos chavos. Mi estimado Jesús, ¿tú cómo te sientes entonces en las fiestas? Bien, ¿te sientes contento, alegre, happy? ¿Cómo la gozan o cómo se sienten ahora que son nuevos integrantes y que finalmente pues es la chaviza? Es la fiesta, ¿no? Ahora sí que es la fiesta y es llegar con ese ánimo, con esa buena vibra, ¿no? Pues fíjate que sí se disfruta demasiado, eventos y ensayos se disfrutan al máximo, porque ya existe esa confianza entre los compañeros del grupo y ya ahora sí ya no hay ni siquiera ni pena decir algo. O sea, ya dices algo y a lo mejor eso lo agarran para el bullying. Solo al buen Panchito. Y al buen Giovanni. Al buen Giovanni Acevedo, del bajo y tecladista. Son los más callados, ¿no? Pero son los más callados del grupo ellos. Pero cuando agarran pila, nadie los para. Entonces, todos los chavos. Pues ya hay como que esa confianza y te sientes bien, ¿no? Lo mencionamos y siempre lo hemos dicho, ya lo consideramos como una segunda familia, la agrupación. donde pues existe el apoyo, ¿no? Existen los consejos, existe el oye, no, mira, así va esta cosa. Entonces, pues ya da la confianza de hacer todo lo que puedes hacer, y eso se refleja ante el público porque ya se nota la agrupación, que es muy unida, y digo, o sea, ya el relajo que se echa arriba de los escenarios se refleja cañón y se contagia a la gente, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, digo, lo primordial es siempre tener buena comunicación con la agrupación y que no pase más allá de los límites ya de faltarse al respeto, ¿no? O sea, no da agarradito de Nacho ni nada. De repente. No, entre ellos. Nos gustan las niñas. Eso. No, pero sí, todo normal. Pero qué bueno, qué padre. Pues algo más que quieras agregar por allá, Omar. Tú que estás más como que vocalista, nada, tú que sí, estás ahí. Quisiera agregar, hace rato lo mencionaba igual, una parte importante de nosotros como agrupación y como músicos es la familia. Les quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a la familia de todos mis compañeros y a la mía también, porque pues sin ellos no podríamos estar donde estamos. Gracias a ellos y a su apoyo, que es dificilísimo tener a alguien como nosotros dentro de su familia, de la familia, es porque estamos aquí. Ellos son del agradecimiento especial para bastante ellos. Bastante agradecimiento para ellos. Perfecto. Ever Venegas, pues tú qué nos puedes decir al respecto, porque lo que están promocionando pues es Mi Destino, Vamos a Aprender Vela y Qué Hago Yo Con Este Amor y Goza Mi Cumbia. A ver, Ever. Ahora sí que dirían por allá. Ever. Que digan, yo sé que ustedes dirían por allá. Que dirían por allá música calientita, ¿no? Como diría por allá. Vamos enfocados ya. Nos preguntaban qué rango estamos manejando de público. La verdad es que ya nos extendimos más con el rango del público que nos escucha. Porque obviamente, pues ya hay niños hasta de 15 años que se enamoran, ¿no? Y ya tienen problemas de desamor. Y este disco va enfocado también a la gente pues baleadora, ¿no? A la que busca a todas las fiestas ir a sacarle brillo al zapato. Bien. Y a limpiar esa pista. Exacto. Y pues la gente enamoradiza, ¿no? Y vienen temas para dedicar para la novia. Y también vienen temas pues de desamor, ¿no? De sabes que la regué, pues perdóname, ¿no? Entonces, pues ya abarcamos la audiencia con ese disco y pues viene con todo, la verdad. Vamos a levantar a Gonaga otra vez de nuevo y excelente. Echarle ganas. Les deseamos mucho éxito. Gracias. Y Jesús Teutli, director musical, ahí en el timbal. No, pues ¿qué te puedo decir? La verdad es que estamos agradecidos de una manera personal. Del apoyo también, cabe resaltar, de los medios de comunicación como ustedes, que nos abren el espacio para poder mostrar un poco de lo que somos cada uno de nosotros, tanto a nivel del grupo y a nivel individual, ¿no? Porque también, pues bueno, somos una familia y pues bueno, que sepan un poquito de a qué nos dedicamos nosotros, ¿no? La verdad es muy importante y agradecemos ese apoyo que nos brindan, el apoyo de la gente que durante 20 años... No les ha perdido la pista. No les ha perdido la pista. Ya mencionaba, ¿no? Mi compañero, que hay gente que no nos conoce, evidentemente. Hay generaciones que pues ya van creciendo, en otras épocas, digamos, claro, y claro, pues no ubican, ¿no? Entonces, un reto que tenemos nosotros es de que con este disco también pues abarquemos a esa o entremos en el gusto de esas nuevas generaciones, porque hay una mezcla muy, muy curiosa aquí en el grupo, que hay como que gente, bueno, que nos conoce desde los inicios. Y como que no sé si es que inculquen o ven todo a saber qué pasa, pero que hasta los hijos también ya empiezan a adoptar la música de nosotros. A lo mejor si no la primera, pero sí ya. Pero es que además, obviamente, pues hubo una época donde generalmente, ahora sí que la época pasada de la Guanabara Trópica, pues que son éxitos que se quedaron finalmente. Claro, ¿no? Hasta el día de hoy. En el colectivo de toda la gente. Hasta el día de hoy los siguen recordando y hay gente que al igual todavía como que dicen, la Guanabara, ah, pues son los de tal tema. Ah, claro que sí, son la Guanabara. La volada. O sea, realmente. Es muy importante que nos sigan teniendo todavía en presente, en su memoria, digamos. Exacto. Y bueno, pretendemos que con ese nuevo material pues estemos en el gusto. Ya no, que no nada más sea que se queden con la imagen de Aguanaba del 97, ¿no? Sino que es el Aguanaba del 2017 y que bueno, venimos con más fuerza que nunca. Por eso el título de nuestro nuevo material, Vamos a Prender la Vela, ¿no? Estamos prendiendo esa vela de nuevo para que la gente pues iluminemos el recinto donde se paren, donde estén, ¿no? Entonces, bueno, excelente. Esperemos estar en el gusto de la gente de nuevas generaciones y también de las que ya nos conocían, ¿no? Evidentemente, pues, digamos que hay gente que va a decir, o sea, hay cosas que cambian, digo, como que ya perdieron ese toquecito o falta esto, pero bueno, también nosotros debemos adaptarnos un poco a, o sea, digamos, tener un punto neutral, pues, para poder abarcar a los gustos de todas las edades, ¿no? Porque a veces la gente sí, más que no adulta te claves, no que es... no te claves en la textura, ¿no? De decir, ay, no, esto ya no lo vamos a tocar, ¿no? Entonces, no, o sea, no, claro, el grupo consentir a la siempre gente. Trata de mantener el perfil que desde que inició, pero siempre vamos tratando de meterle cositas ya un poquito más, más frescas, ¿no? Y bueno, y con gente también que es joven y que pues también traen ondas muy, muy, muy interesantes. Pues qué padre, les agradecemos mucho el que se hayan dado la vuelta hasta aquí, hasta las instalaciones de El Punto Crítico. Mucho éxito, muchas felicidades. Esperamos pronto peguen durísimo primero con este disco. Un fuerte abrazo y pues los micrófonos abiertos y a sus órdenes. Muchas gracias. Esperemos estar pronto de regreso aquí en este sabadito rico, en estas entrevistas aquí en Punto Crítico. Correcto. Bueno, pues llegó el momento de una pausa. Es muy breve y continuamos disfrutando de buena música, buen teatro, cine. Hoy vamos a tener muchísimas cosas, por supuesto, en El Punto Crítico. Vamos a una pausa y continuamos, mis estimados amigos Radio Escuchas.